¿Quieres leer esto? Bueno. Antonio Bravo, del grupo El Prado, dará los ejercicios al clero mallorquín. El sacerdote obrero es como una conciencia que grita el amor para los pobres. Dentro del calendario de la Iglesia de Mallorca figura una tanda de ejercicios para el clero que estarán dirigidos en esta ocasión por el sacerdote de la diócesis de Huesca, Antonio Bravo Tisner, responsable general de la Asociación de Presbíteros del Prado, sacerdotes obreros que trabajan en distintos lugares de Europa y tercer mundo. Como se recordará, los sacerdotes obreros nacieron en Francia en el siglo pasado. Su fundador, Antonio Chevrier, por primera vez en la historia, un no francés ocupa la presidencia, Antonio Bravo, con el que compartimos unas horas antes de iniciar esa tanda de ejercicios para los sacerdotes de Mallorca. ¿Cómo nació el movimiento de sacerdotes obreros? Nació de forma original. Se buscaba cómo evangelizar a los niños desatendidos de la ciudad, y esto requería la evangelización de las familias y la formación de sacerdotes capaces de dirigirse con el lenguaje apropiado hacia estos niños. ¿Cuál es hoy su objetivo? La evangelización de los pobres, y para lograrlo buscamos que el sacerdote viva como los pobres y con los pobres, no por una ideología, sino la manera de llegar a ser discípulo de Cristo pobre. ¿Se puede conseguir este objetivo? Lo intentamos y creemos que es posible. ¿Se encontrarán ustedes con muchas dificultades? El ser pobre en Europa o en el tercer mundo no es lo mismo. El sacerdote debe desprenderse de su riqueza e integrarse en el pueblo, y para ello hay dos caminos. Uno, el de la humildad, que puede derivar en dos actitudes, o bien la angustia o una cierta agresividad. Ni uno ni otro son buenos para anunciar la buena nueva. El segundo camino, el intentar vivir una comunión real, es decir, una escucha de los sufrimientos de la gente, compartir su búsqueda y su lucha para salir de la miseria. ¿Son ustedes muchos de la actualidad? Unos 1.200 repartidos en 33 países, la mayor parte se encuentran en Europa. ¿Cómo viene usted esta integración? La mayoría de sacerdotes trabajan en barrios populares donde se pretende compartir la vida en todos los niveles. Para ello, se elige el mismo estilo de vida de la gente, sin recursos económicos. Nuestra misión es anunciar a Cristo, pero en la vida real y concreta de nuestro pueblo. ¿Qué destacaría en este momento en el mundo del trabajo cara a la fe? La increencia y la indiferencia, lo más significativo hacia Dios, si bien hacia el hermano obrero. Otro aspecto es la insolidaridad del mismo obrero hacia el mundo del parado. El sacerdote obrero es como una conciencia del Evangelio que grita el amor preferencial de Jesús para los pobres. ¿Cómo ven los jóvenes esta pastoral? Las nuevas generaciones están inquietas por buscar. Buscan un sacerdote más enraizado en el Evangelio, más cercano a la gente, y un sacerdote que anuncie más la palabra de Dios. Hay un estilo de vida pobre entre esa nueva generación de sacerdotes. El sacerdote obrero no es un colonizador. Debe pasar por el bautismo del anonimato y ganarse la confianza y la amistad. Los sacerdotes debemos convertirnos todavía mucho más. En esta línea está el trabajo del sacerdote obrero como mediación para encarnarse en esta realidad. ¿Quieres leer el mensaje mío? ¿Vale? Carta de un profeta a un rabino. Amigo y hermano Nicolás, salud y paz de Dios. Creo que esta carta puede ser la de un profeta a un rabino. Tú, por tu condición de estudioso de la Biblia, libros que tratan de Dios, etc., y yo, por mi condición de experiencia espiritual en toda mi vida, pero sin estudios humanos. Ya ha llegado la hora de que yo hable claro y fuerte, no solamente al judaísmo como religión, sino también a toda la humanidad que vive en este mundo que llamamos tierra. Así pues, amigo Nicolás, lee y medita esta carta. En el universo, que nunca ha tenido un principio y nunca tendrá fin, por la sencilla razón de que Dios es eterno, hay un infinito número de mundos y claro está, hay vida en todos, ya que todo es vida y nada muere. Todo se transforma, físicamente hablando. Pero el espíritu es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, el espíritu universal. Nosotros, pues, como espíritus, somos algo así como ideas de Dios puestas en acción. Somos todos verdaderos hijos de Dios, somos todos extraterrestres, ya que en cualquier mundo donde nos toque vivir, o mejor dicho, estar, necesitamos de un cuerpo físico para nuestro aprendizaje. Somos como niños que para vivir o estar, como espíritus sin cuerpo físico, ser ángeles, necesitamos crecer para poder ser mayores de edad y poder colaborar con Dios nuestro Padre. Ya ha llegado su fin el tiempo de las religiones, que fueron organizadas por seres humanos en nuestro mundo. Ya ha empezado a actuar la verdadera religión de Dios, que no necesita sacerdotes a sueldos

de los gnósticos a los místicos e iluminados del siglo XVII. Una doctrina que tuvo como eje a una figura todavía poco conocida, pero que causó una extraordinaria impresión en Occidente, Jesús, llamado el Cristo. Ya. Quiero repetir estas frases de Jesús, que no era muy conocido. Una doctrina que tuvo como eje a una figura todavía poco conocida, pero que causó una extraordinaria impresión en Occidente, Jesús, llamado el Cristo. O sea, que Carlos, este escritor, reconoce que aún es poco conocida la figura de Jesús. No vamos a discutir ahora el trabajo que ha hecho este chico, porque dice aquí, me parece que nació en el 50, por lo tanto tiene 30 y tantos años. ¿Lo dice? Sí, 50. Es fácil recoger datos de aquí y de allá y después escribir un libro, porque aquí no dice nada nuevo. Habla incluso de tetagrama, estas letras que son impronunciables, que después han sido traducidas como Yahvé o Jehová, que ya digo, es, no se puede leer, es una cosa como yur, una cosa rara. Después un poco de cábala y sobre todo esto de los esenios. Hay muchos grupos en nuestro mundo que quieren hacernos creer que Jesús tenía necesidad de estudiar con los esenios. Si comparamos el judaísmo de hace 2000 años con la Iglesia Católica en Palma mismo, veremos que dentro del catolicismo hay órdenes religiosas, franciscanos, teatinos, las ermitas, estas monjas teresianas, Santa Teresa, La Salle, los jesuitas. Imaginemos que viene un chino, un japonés, y estudia por primera vez el llamado cristianismo, que no conoce, con cualquiera de estas órdenes religiosas, supongamos con los franciscanos. Después se va otra vez a su país y este chino o esta china, sus amistades allí, sus familiares, ha sido a España, sí, he estudiado la doctrina de un tal Jesús de Nazaret, del Cristo, con una orden llamada los franciscanos. Puede dar la sensación a aquella gente en China o en Japón que no sepan nada de nada del cristianismo católico, de que hay sectas diferentes que enseñan cosas diferentes. Sin embargo, no es así, porque lo que enseñarán al chino o a la china, los franciscanos, lo enseñarán los jesuitas o el cura de la parroquia o la ermita tal, porque todo es uno. Entonces vemos en los evangelios que Jesús de Nazaret, para cumplir con las leyes de todo judío en aquellos tiempos, sus padres lo traen al templo para ser circuncidado. Pero cuando tiene 13 años, entonces pasan a la gran, que diremos, fiesta, ceremonia de el Bar Mitzvá, que quiere decir que ya es mayor de edad para leer la Torah, los rollos, en la sinagoga, en el templo. Los evangelios hablan bastante de estas cosas porque lo encuentran, o lo encontramos y lo vemos en el templo, que habla, discute con rabinos. La pregunta es, sería tonta, y decir, claro, porque había estudiado con los esenios. No, por la sencilla razón que de los esenios no era más que un grupo, una secta del judaísmo. ¿Cómo podemos imaginar a los franciscanos o jesuitas que prediquen cosas de Jesús de Nazaret, de los evangelios, sin el Vaticano? Sí, pueden predicarlo después si se separan, hacen un cisma, pero tienen que recoger de la base suya del catolicismo, que es el Vaticano. Ahora bien, vayamos a ver este hombre que, según dicen aquí la portada del libro, se metió también con... Quiero leer esto de que dice de Cristóbal Serra. Bueno, Carlos Garrido, tan nacido en Barcelona. Sí. Dentro del campo del esoterismo, Carlos Garrido es autor de la edición del Apocalipsis de San Juan, con prólogo de Cristóbal Serra. Entonces, a este Cristóbal Serra, yo lo conozco personalmente, y a veces yo he hablado por aquí de él. Es un señor, lo que se dice, de mucha cultura. Incluso tradujo un libro en chino, al castellano, en español, del Tao. A veces escribe en la prensa, ha escrito libros, y se ve que aquí colaboró con Garrido para esto del Apocalipsis. Pero al principio, que yo conocía a este hombre así personalmente, porque incluso algunas veces me ha invitado hasta a cenar con él, la cosa parecía que iba bastante bien. Además, era o es aún seguramente muy versado en cosas de historia de Mallorca y el judaísmo, el Islam, descendientes de judíos o de árabes, y claro, y conmigo parecía que encontraba una especie de fuente de conocimientos. Y pero ya empezábamos a enfrentarnos, a chocar, porque claro, yo siempre he ido a lo espiritual, y este señor, como se ve claramente también con Garrido, van a lo intelectual. No es raro, pues, que digan de una forma pública en un libro de la figura de Jesús desconocida. Es que la figura de Jesús de Nazaret es desconocida, no solamente por Garrido. Yo diría que es desconocida no solamente también por sacerdotes, sino que es desconocida hasta por el mismo Papa católico, cardenales, obispos, teólogos, etc. Porque a Jesús de Nazaret y al Cristo que hablaba por su boca no se le conoce, no se le puede conocer a través de libros, a través de estudios. ¿Sabéis una cosa tan clara y tan sencilla? Este sacerdote aquí dice: el sacerdote obrero es como una conciencia que grita el amor para los pobres. Esto ya, si meditamos a fondo, veremos que este pobre hombre, como tantos dentro del catolicismo y del protestantismo, están a oscuras. porque a este señor, que solamente sabe esto por estudios de seminario, nosotros podemos decirle: pues si usted es uno de estos, sacerdote obrero, es como una conciencia que grita el amor para los pobres. Entonces nosotros le diremos que nosotros somos el obrero sacerdote que gritamos, no el amor para los pobres, sino como pobres. Este sacerdote dice que hay que ir a los pobres. Por ejemplo, ¿se puede conseguir este objetivo? Claro, viene a decir que sí, pero ¿y cómo? Porque dice: la evangelización de los pobres, y para lograrlo buscamos que el sacerdote viva como los pobres y con los pobres. No, el verdadero sacerdote, que era Jesús de Nazaret, no vivía con los pobres o como pobres o como pobre. No es este el carpintero. Ahí, fijaos bien con el detalle. Vosotros, que habéis estudiado más que yo en los asuntos de escuela, por ejemplo, sabéis, yo lo sé por la experiencia de la vida misma, que no es lo mismo lo pasado que lo presente o que lo futuro. Por lo tanto, en esto de la gramática, vosotros que habéis estudiado o que estudiáis, sabéis que cuando leemos, no es este el hijo del carpintero, y después en otra parte, no es este el carpintero. Esto es pasado, esto es presente. Porque si no habrían dicho: no es este el que hace años era carpintero. Entonces sí, la Iglesia Católica del Vaticano y el protestantismo harían una fiesta enorme, porque dirían: veis, era carpintero, pero claro, después empezó a estudiar, es un rabino, ya no es un obrero. No, señores, es el carpintero, el presente. Así es que no valen estos subterfugios de estos sacerdotes que se presenten como sacerdotes obreros. No, no, hay que ser obreros sacerdotes, que no es lo mismo. Y tenemos en los hechos, que está aquí, me parece, ya lo tengo aquí, pero quiere leerme este mensaje. No sé si han cambiado la cosa. Mira, ¿quieres esta? La Iglesia verdadera en cada... Sí, ¿quieres empezar? Sí. Cristo dice, por boca de Jesús de Nazaret, el carpintero: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Los primeros cristianos sí que entendieron a Cristo, dice el apóstol Pablo: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a mi amado Épeto. Sí. Las primicias de Cristo en Asia, Romanos 16:16. Os saludan las iglesias de Asia, también os manda muchos saludos en el Señor Aquila y Prisca, con su iglesia doméstica, 1 Corintios 16:19. Saludad a los hermanos de Laodicea y en Ninfa, y a la iglesia de su casa, Colosenses 4:15. Pablo, preso de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado y colaborador, a la hermana Apia de Arquino, Arquino, nuestro camarada, y a la iglesia de su casa, Filemón 1:2. Sí. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, etc. Estaban en oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, Hechos de los Apóstoles, primera 13 y 14. Y el apóstol Pablo en Roma, 2 años enteros permaneció en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin obstáculo lo tocante al Señor Jesucristo. Hechos 28, 30 y 31. Se produjo de repente un ruido del cielo, como el de un viento impetuoso, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 2 y 4. Basta. Aquí vemos que, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, al cual hinchó toda la casa. Ahí, ahí es donde vamos hoy, a ver si cogéis bien la idea. Hace 2000 años había el templo y las sinagogas. Y me parece que también lo digo aquí en un mensaje. Entonces se dice aquí en los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo se posa sobre los primeros cristianos como lenguas de fuego. Esto es una forma simbólica. Y a veces la Biblia nos habla de este fuego de Dios y entra. Entonces, la pregunta es, y podríamos hacerla a los teólogos actuales, católicos y protestantes: señores, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se posa, mejor dicho, entra en aquellos cuerpos, se identifica con los espíritus de aquellos primeros cristianos, los apóstoles? ¿Por qué en una casa y no en el templo o las sinagogas, que todos los teólogos católicos y protestantes están de acuerdo en que la religión judía en aquellos momentos era la religión de Dios? Esto no lo niegan. Lo que pasa es que después han dicho que ahora es el Nuevo Testamento y que aquella religión ha pasado a la historia. Ahora es el llamado cristianismo. Bien, pero ¿estáis de acuerdo en que aquella religión venía de Moisés y que estaba fundada por Dios? Sí, dicen los teólogos católicos y protestantes. Entonces, ¿por qué el mismo Dios, que ha sido el fundador de esta religión judía, prefiere más una casa sencilla, un piso, y nada menos que en aquellos momentos allí, máximo un primer piso? O sea que no era como ahora, que rascacielos. Entonces, una casa particular. ¿Por qué no dijo por boca de algún ángel: id al templo y allí recibiréis el Espíritu Santo? No. Entonces, supongamos que ahora, después de 2000 años, el llamado catolicismo y protestantismo, cristianismo de nombre, supongamos, admitamos lo que dicen los teólogos de ambos lados, que ahora ellos son la iglesia verdadera. La historia se repite. ¿Por qué? Podemos ahora preguntar a estos señores teólogos. ¿Por qué? Un día, qué casualidad, ¿eh? Precisamente en un primer piso, en casa de Castro, el día 9 de julio del año pasado, nos reuníamos precisamente para hacer patente la misma, que diremos, posición del Espíritu Santo. Es que teníamos que esperar un viento fuerte, unas lenguas de fuego puestas sobre cada uno. Dejemos la cosa teatral y vayamos a la verdad. ¿Por qué? Después de 2000 años de tanto catolicismo y tanto protestantismo, tantas sectas diferentes, ¿por qué un grupo de personas, hombres y mujeres, sin fundar ninguna religión, ninguna secta, ¿por qué nos reunimos en casa de Castro para empezar algo que hasta parece como extraño a nosotros mismos? Algo que yo he predicado toda mi vida, pero que tenía que concretarse en aquel grupito, aquella cosa de la iglesia pobre. Y aquí podríamos decir una de dos: o estamos chiflados todos, estamos tontos, o hay una verdad enorme, tan grande que hasta somos incapaces de abarcarla, a esta verdad. Sin embargo, los teólogos católicos y protestantes, el clero de ambos lados, incluyendo a los testigos de Jehová, ya están dando buena cuenta de esto. Se dan cuenta que ha ocurrido algo fuera de serie. Desde que empezó el Vaticano, que no empezó con los primeros cristianos, cuidado, pasaron siglos, pero desde que empezó el Vaticano, y después vino Martín Lutero en Alemania y empezó el protestantismo, pero digamos todo esto junto, desde el primer Vaticano, de los primeros, o el primer Papa, la organización, hasta hoy, esto no había sucedido. Siempre sectas, siempre grupos. Y vamos a estas sectas, a estos grupos, y a la misma religión católica y apostólica y romana, y en este caso podríamos decir a estos grupos que se las dan de iniciados, de templarios, espiritistas, rosacruces, teósofos. Veremos que todas estas personas que dirigen todo esto tienen mucha cultura, tienen mucho estudio, saben mucho de historia, de cosas de ayer y de hoy, pero de lo que ha pasado en las religiones, de lo que se ha dicho de profetas, y en este caso podemos decir profetas hasta no solamente a Jesús de Nazaret, sino hasta Buda y hasta Confucio, y vayamos hasta Egipto, pero este pobre hombre nos da una prueba clara, Carlos Garrido, de que ha tomado una serie de datos y ha escrito este librito, lo mismo que cuando hicieron el Apocalipsis. Ahora, hace un rato que Miguel me ha dicho que ha visto en la revista Karma 7, hay un artículo sobre el viaje astral, y este señor que escribe esto dice que es muy peligroso el viaje astral. O sea, que se recomienda que no se haga el viaje astral. Bien. Jesús de Nazaret, una figura que desconocida. ¿Cuántas veces os he dicho que por mucho que vengáis aquí a escucharme, no adelantaréis ni un paso si no andáis vosotros? Hay que subir a la montaña. Y a veces se me hacen preguntas, me dice alguien, es que Cayetano es muy difícil. Esto día mismo me han dicho, es que a veces yo me encuentro solo y trato de pensar, de hacer oración, de buscar al maestro que me conteste, que, y me quedo, pues es normal todo esto. Y no esperemos que a las primeras bajen las ideas como lenguas de fuego. Hay un detalle muy importante en uno de los libros que se han escrito sobre Juan de la Cruz, lo que dicen en San Juan de la Cruz, que habla de la noche oscura. Esto es una verdad enorme, que mucha gente, incluso de ellos mismos, del clero, que publican estos libros, ignoran. Porque precisamente esta noche oscura no es más que el tiempo que parece que la mente se queda en blanco, estás esperando, estás gritando a Dios y no te contesta, y la noche oscura puede durar días o años. Pero una cosa es cierta, que viene un momento que se hace la luz. Ya no hay noche oscura. El otro día, Juan Ferriol, no sé si ha venido por allí, estaba hablando por la radio sobre yoga, decía, yoga cristiano, ahora se ha sacado esto de yoga cristiano, y decía del modo de relajarse unas personas determinadas, así oyendo la radio, y haz esto y haz lo otro, y el brazo y el pie y tal, y se, por la radio decía, esto puede tardar algunos minutos, yo lo consigo, dijo, en varios segundos. Se consigue en varios segundos. Se consigue en varios minutos. Pero esto es, no sé, parece como un contrasentido. Imaginemos la madre y tiene su pequeñito que está jugando por el suelo, tiene 2 añitos, supongamos, El pequeñito, la pequeñita, ¿qué tiempo necesita para llorar y agarrarse a las faldas de su madre? ¿Eh? ¿O para pedir algo? ¿Eh? ¿Quiere comer o quiere beber? O... ¿qué tiempo necesita aquella criatura? Y podríamos añadir, ¿y qué es su Dios? Entonces, cuando Jesús de Nazaret decía, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, se tarda mucho más en pronunciarlo que en pensarlo. A veces, cuando me han preguntado de esto del viaje astral, que uno se va a dormir, piensa que vas aquí o vas allá, sobre todo tratar de pensar en ayudar a alguien, y cuando no, pues para la paz del mundo. El peligro está no en lo que dicen del viaje astral, sino en despistarte. No pasa nada, sino que te despistas. Y no se puede decir peligro, sino más bien despiste. Es que cierras la luz, cierras los ojos, te duermes o vas intentando y piensas que piensas que vas a tal sitio y resulta que piensas y no piensas, sino que el pensamiento se da de las suyas, y cuando te das cuenta que querías ir a visitar un familiar o un amigo enfermo, estás pensando en una película, en un libro que has leído. Sentarse en una silla o en el suelo, tratar de meditar y poner los pies o las manos así o asá para llegar a tener contacto con el maestro, y es más que con la carta que he recibido de María Hilda, que es muy larga, dice que su hermano, que enseña yoga en Chile, dice que lo importante es este yoga para despertar el kundalini, palabra que viene de la India, que no importa ir a Chile, sino aquí mismo conocemos personas, Tony Colón, que viene por aquí a veces, que también viene a un centro de yoga, y le dices que es el kundalini y se queda la luna. Y sin embargo da enseñanzas para desarrollar el mundo divino. No se pega todo esto. El tercer ojo, el Kundalini, el Cristo, el Buda, los nombres de los menos. Pero todo esto no se despierta porque tengamos el pie puesto aquí en el cuello. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. No sé si recordáis, algunos sí, si estabais vos allí, de un viernes, que hace bastante tiempo ya esto, aquí mismo, yo dije, haremos un poquitín de relajación, y me quedé un poco así, y dije, ahora he estado en Valencia, he visitado a Gloria, a Carmen, las dos hermanas aquellas, he pasado por Barcelona, y por cierto, en Barcelona estaba lloviendo fuerte. Después en el telediario daban que estaba lloviendo fuerte. Yo estaba sentado allí, mi físico estaba allí, vosotros estabais sentados allí. Suerte, magia, brujería, milagros, no, simplemente el viaje astral que está al alcance de todos. Pero claro, embotamos tanto esta mente que cuando queremos usarla está llena de tonterías de la vida y ya estamos listos. Me parece cuesta un poco, pero lo soltaré. Tampoco hay tantas personas extrañas. Está muy bien. Entre familia. Hay casos. Que se me presentan tan fuertes. Como, por ejemplo, el caso de... A ver si podíamos parar un poco esto de Reagan, de las armas. Tantas armas a los contras de Nicaragua. A ver si me entendéis. No se trata de ponernos a favor ni en contra de nadie. De partidos o de religiones, sino a favor de la paz. Y entonces, casos así, fuertes. Maestro, te pediremos que diremos hoy en grupo. Y entonces, pasa lo siguiente. Lo que voy a decir ahora, hace mucho tiempo que quería soltarlo, me parecía que había como un freno, pero ¿para qué? Porque al fin y al cabo, los iniciados, el esoterismo, incluso se ha llamado la doctrina secreta de religiones. ¿Por qué todo esto? Si Dios mismo nos pone el sol ahí, y no es ningún secreto para nadie. Sol, si se esconde, que no se esconde, pero parece que se esconde cuando hay nubes, no se esconde, son las nubes que pasan y lo tapan. O sea que las cosas son así, sencillas, claras, y muchas veces por ser tan claras y tan sencillas son difíciles de entender. A veces, como he dicho antes, tengo necesidad de reunirme. Y entonces, en el astral me reúno. Y a veces alguien viene y me dice, Cayetano, he soñado esto y esto. Y muchas veces yo paso de esto y lo dejo ahí. Pero es la confirmación que a veces me reúno con vosotros. Pero va más lejos la cosa. Nuestros padres, mis padres, los de Magdalena, amigos fallecidos, familiares, y un día nos encontramos en un sitio y otro día en otro sitio. Hacemos el llamamiento y en un momento dado, cuestión de milésimas de segundo, estamos reunidos. Y permitidme esto de milésimas de segundo, pero en el astral no hay segundos, ni horas, ni años. Y nos reunimos, a veces en el campo, a veces en una montaña, no hace muchos días hasta estábamos reunidos cerca de la muralla esta de China, pero muchas veces en general, y esto para estas personas como la madre de Miguel, Magdalena, también María, pero sobre todo la madre de Miguel y Magdalena, muchas veces, aunque parezca un contrasentido, pero las cosas de Dios son espíritu. Muchas veces nos reunimos con estos espíritus ya fallecidos y espíritus como vosotros, con el físico, nada menos en un patio que hay el hospital y la iglesia llamada del Cristo de la Sangre. Retiramos un poco las cortinas, ahí siempre es verano, y entramos. Nos encontramos ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay esto y esto y esto. Ah, sí. Y aquellos espíritus que han estado más en contacto con el llamado catolicismo, como madre, madre de Magdalena, entonces, y otras personas también, bueno, lo pediremos al maestro. Bien, y subimos de aquellos cuantos escalones que hay para ir al Cristo de la Sangre. Y estamos ahí delante de la imagen de este Cristo de la Sangre, llamado Cristo de la Sangre. Entonces, él se ríe, baja de la cruz. Bueno, seguiremos la asamblea, reunidos aquí. ¿Qué queréis? Hombre, maestro, es que pasa esto y pasa lo otro. Bien, ya lo sé. Habéis hecho bien en venir, pero ¿qué? ¿Hay más novedades? En general me mira a mí de reojo. No, aún no, aún no, no, no, no. ¿Tú quieres saber más, eh? No, déjalo, podéis marcharos otra vez. Claro, y a veces, al despertar, el espíritu que trae todo esto, pues, entra otra vez en este físico, y claro, se vale del físico, la mente, recuerda, ahí, y las lágrimas tienen que saltar porque me veo, por ejemplo, a mi madre gritando, o a la madre Magdalena, que iba andando de lado, llevaba 7 u 8 operaciones en su físico y un bastoncito. ¿Qué? Nada, hasta la próxima reunión. Pero cuando despierto, traigo todo ese embalaje, esa cosa, y como ser humano tengo que tener... ¿Ahora qué? No, tranquilo, tranquilo. Si no, ya está, ya ha pasado. Es aquello de... parece como una especie de disgusto rápido, momentáneo. Cuidado, porque el físico de aquellos seres está mezclado en la tierra, pero claro, el espíritu siempre tiene que llevar una imagen, porque verlo cara a cara, yo aún no he podido conseguirlo. Un poco de luz y nada más, y tengo que enseguida físico, porque si no quedaríamos despistados. Ver cara a cara al maestro sin figura, yo no me atrevo. La luz es tan potente que como espíritu es muy difícil por ahora. Pero después pienso, al despertarme, digo, caramba, ¿cómo me las arreglo yo, Cayetano el Yesero jubilado? ¿Cómo me las arreglo para que entiendan estos chicos y chicas que vienen a mi casa, gente joven? Aunque la madre de Miguel tenga su físico, Magdalena, su físico más viejo, son espíritus jóvenes. Y cuando digo espíritus jóvenes, cuidado. Es espíritu que ya lleva muchas reencarnaciones. Parece como un contrasentido. Con más reencarnaciones, más joven. Porque el espíritu no sigue lo mismo que el físico. Como más avanza, más sabe correr. Como más reencarnaciones, más joven. Más. Hasta que llega el momento que es un niño. Los pintores los han querido pintar en los cuadros. Y pintan unas caritas de niños con unas, unas alas. Porque el ángel no es más que esto. Un niño. Y parece un contrasentido. Caramba. Para llegar a ser niños necesitamos tantas reencarnaciones, sí. Porque delante de Dios tenemos que ser siempre niños. Y lo chocante es esto, que después Jesús nos dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Para que entendáis esto, el reino es de niños, de espíritus muy avanzados, y tan avanzados que son niños. Si no, volvamos otra vez, bajemos ahora de estas ideas un poco altas y vayamos otra vez a este señor que ha escrito este libro, o a todos los que escriben libros sobre estas cosas. Se las dan de maestros, de profesores, de escritores, de teósofos. Se las dan, no diremos ya de psicólogos, de una cosa más bajita esto, sino de teólogos que discuten las cosas de Dios, teólogos. Y con las cosas del espíritu no saben nada de nada. Aún tienen que nacer. Entonces, no sé si habréis captado la idea que quiero daros esta noche, de que el Espíritu Santo entra. Nos dice aquí, nada menos en un piso. Hace unos días que una persona me decía, una señora, pero esto de cuando leo los evangelios y esto de nacer por obra del Espíritu Santo, no me va bien esto, no lo entiendo, no me va bien. Y yo le dije, ya me dirás tú quién es que no haya nacido del Espíritu Santo. esta señora es madre. Yo le dije, ¿y qué? ¿Y para poner hijos al mundo qué? ¿Qué has hecho tú? Nada. Con tu marido habéis creado o recreado un físico. Después, dentro de este físico, Dios ha enviado un espíritu. Por lo tanto, el espíritu ha nacido por obra del Espíritu Santo de Dios, no por obra humana. Es lo que digo en este mensaje a Nicolás, que todos somos extraterrestres, claro. Es lo físico que es terrestre. Entonces, todas estas ideas que os doy por aquí, después, en vuestra casa, pensando, os encontraréis, que por cierto, lo que discutíamos esta mañana con Tony, de que fuera hay la gente, lo que llamamos la sociedad, y hay que ver los golpes que da esta sociedad, y son golpes de ignorantes, golpes hondos. El materialismo, el egoísmo está en tanta gente que todos son empujones para ver quién avanza más a tener más cosas, más dinero, caiga quien caiga. Pero esto no hay que mirarlo desde el punto de vista de que sea una gran montaña, una gran roca insuperable. No, una cosa clara, sencilla. Y en lugar de dar con la cabeza contra esta montaña o este muro, no, hay que darle vuelta, subirse por encima y tratar de subir la montaña del espíritu. Y entonces esta cosa de esta sociedad, de esta llamada cultura, de esta estudios que dicen, de esta educación, de esta cosa, ¿no? Es tan pequeño todo esto. Y otro día otra señora me decía, es que yo a veces he pensado, a ver lo que dice Cayetano, me pondré así sola y rezaré. Dice, pero a veces me río de mí misma, dice, porque ¿y a quién hablo? ¿A quién me dirijo? ¿Y si no me escuchan? Es normal esto, que te encuentres en tu casa. Maestro, yo quería preguntarte esto, lo otro, o decirte aquí o allá, o simplemente esto, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. La religión católica, fijaos bien con lo que te voy a decir ahora, la teología, que se la sabe todas, ha encontrado aquí un poco de muro. Claro, esta pregunta que me hicieron a mí a través de siglos la han hecho al clero, pero el Vaticano ha dicho no, hay que tapar esto, esta pregunta, ¿a quién me dirijo? Y entonces ha llenado las iglesias y catedrales de figuras, santos y santas, y así la Virgen tal, la Virgen cual, santos, Jesús de Nazaret, la figura, los cirios encendidos, las flores. Y entonces el hombre, la mujer que está dentro de la Iglesia Católica, le da como una especie de apoyo irse a la figura, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay iglesias protestantes como la anglicana que también tiene figuras. Hay otras iglesias que no tienen figuras, pero tienen una cruz sin imagen, y una especie de altar. Los bancos van hacia el altar. Parece que si le das la espalda y quieres hacer oración, no te escuchan, sino que tienes que dirigirte a aquel altar, que en muchas iglesias protestantes, ya digo, no hay más que una cruz de madera y a veces un candelabro o unas flores. Después tenemos el caso de los centros de los testigos de Jehová, que no tienen imágenes, no tienen figuras, pero tienen un sitio determinado donde ahí se predica. También las sillas o bancos tienen que ir todos dirigidos a aquel punto, porque parece que dándole también la espalda, la oración no... Porque cuando te encuentras todo en tu casa, ¿dónde tengo que mirar? ¿Al techo? ¿A la pared? ¿A una silla? ¿A un cuadro? Y sin embargo, la base de todo lo llamado esotérico y secreto de todas las religiones, la base está precisamente en la oración. Diálogo con el maestro. En este caso, han buscado el diálogo en las mezquitas, con la cabeza en el suelo. Han buscado en las sinagogas los judíos. Que cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, que se ponen a leer en las sinagogas libros de oración, de pie, con el talit aquí y el gorrito, y se balancean. Todas las religiones tienen por base la oración, que puede ser compuesta o imaginada, palabras, pero estemos bien seguros que todo es pura rutina, no sirve de nada, si tú no tratas de ponerte en contacto con el maestro. Y en este caso, sobre las religiones, sobre las imágenes, sobre todo. Y si en tu casa no logras estarte un poco quieto y concentrarte en aquello, déjalo para otro día y otro día, y que mientras no logres tener este contacto directo, aunque no veas nada ni oigas nada, pero por lo menos que haya aquella firmeza, seriedad en tu vida, de que sí, yo me dirijo al maestro y a ver cómo se pasa. Ahí empezamos ya a abrir la puerta poco a poco. Claro que después todo esto tiene que ir en consonancia con la vida misma, los actos de la vida, y sobre todo quitar todo lo negativo de dentro de la mente. Y llega un momento que en la casa, en la calle, subiendo una escalera, trabajando, hasta hablando con personas, puedes estar en contacto con el maestro, puedes rezar. Porque no se trata de Padre nuestro que estás en los cielos y repetir. Porque aquello era una especie de modelo que dio Jesús, una idea. Señor, ahora este hombre me está hablando, esta mujer, y me dice esto, y dice, ¿cómo tengo que contestarle? Maestro, dímelo. Y sin embargo, yo estoy hablando con la otra persona. ¿Os dais cuenta? No es magia. No es cosa rara. Es normal que el espíritu que ha sido creado por el otro espíritu, y en este caso es lo que decimos aquí, las ideas de Dios puestas en acción, es normal que cuando hablamos con nuestro Creador, con nuestro Padre, el Espíritu no necesita de palabras compuestas por nadie ni por nosotros mismos. Hasta podemos poner en nuestra mente ideas de pedir cosas. ¿Y qué? Hasta yo puedo estar leyendo y la mente está hablando. Pero todo esto es porque el maestro se da cuenta, lo sabe. Lo que me causa mucha pena es después ver toda esa parte negativa de estos señores que escriben cosas, por ejemplo este señor aquí en el libro, que Jesús es una figura desconocida, o que el viaje astral es una cosa muy peligrosa. O que te digan que el éxtasis también es peligroso. Y sin embargo, ¿cuántas veces os he dicho? Observad. Un perrito, un periquito, y hay que ver estos animales. Viven en armonía con este Dios universal. El hombre, que tendría que ser ya una especie de Dios en marcha, cada uno, en general, millones y millones de seres humanos, son simples máquinas. Sí, esto es el ya no más. ¿Cómo puede atreverse este señor, el sacerdote este aquí, presentarse como sacerdote obrero para estar con los pobres? ¿Qué idea tiene este hombre? ¿O estos hombres? ¿Qué idea tienen de Dios? No sé si habéis entendido lo que he querido deciros hoy. Es que en el piso se presentó el Espíritu Santo, no en el templo, no en la sinagoga. Hace unos días que me han contado un caso, y viene bien esto ahora para terminar. Una familia, una chica que tiene que bautizar a su niño, su primer hijo. Y esta chica tiene un hermano que se ha hecho testigo de Jehová. Y le ha dicho que no irá al bautismo, ni siquiera a la fiesta que puedan dar en su casa, porque los testigos de Jehová no creen en esto, pasan de esto. Entonces esta chica y el chico, los dos hermanos, han dado el disgusto a su padre. Su madre falleció hace un tiempo. Y el padre ahora se encuentra con dos hijos. La hija, dominada por el catolicismo para bautizar a la criatura. El hijo dominado por los testigos de Jehová para que no asista a la ceremonia. ¿Qué clase de religiones enseñan estos señores que consiguen dividir a la familia? Y nada menos, sembrar odio entre hermanos. ¿Qué solución tiene esto? Como que el reloj avanza. Venga, ¿qué solución tiene esto? ¿De sí? Yo ya la sé, pero decid vosotros. ¿Qué haríais en este caso? ¿Qué diríais a esta gente? Tomen como ejemplo Jesús. ¿Eh? Jesús decía que lo primero era ponerse, ¿cómo lo decía él? Hacer las paces con tu hermano. Después ya, lo que quieran, ya orarán cada uno en su templo, pero primero hacer las paces. Ya es bastante, pero hay más. No bautizarlo. ¿Qué? No bautizarlo. Hasta que él fuera mayor y quisiera bautizarse. Pero aún hay más. Bautizarlo en la familia. ¿Eh? La familia. El abuelo. Ni una religión ni otra, la familia, el abuelo, eso es el abuelo. Ahí. ¿Ves? Y decir a la madre del niño y al testigo de Jehová: mandad a paseo a los sacerdotes católicos y de los testigos de Jehová, a paseo, y bautizad el niño, ¿verdad? El abuelo o la abuela, y en este caso hay dos abuelos y dos abuelas, son cuatro, y mandad a paseo a las dos religiones, es decir, a los mandamases, y entonces tendréis la religión verdadera de Dios, el amor entre familia. Y todos habéis dicho la cosa un poco cada uno, pero es esto. Entonces aprended esto, aprended esta lección, que quede bien clara en vuestra mente, y mandad a paseo todos los mandamases de todas las religiones, que no hacen más que romper las familias. Ya por las viviendas hace unos años, cuando vivíamos allí, ya nos encontramos con aquel matrimonio, hombre y mujer. El hombre se había hecho testigo de Jehová, porque su esposa no quería hacerse testigo. ¿Qué pasó? Rompimiento. Se separaron. ¿Qué clase de religión es esta de los testigos de Jehová que consiente romper un matrimonio? Esto es polvo. Si Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, pero el amor no puede darlo una religión que tiene sacerdotes a sueldo. Llámese como se llame esa religión. Y por esto ya esta carta que envió a Nicolás, y Nicolás es un chico que tiene sus padres en esta calle, en una mercería, y hace unos años marchó a Israel. Castro lo ha conocido allí, que ha estado en su casa. Cuando ya marchó de aquí, ya sabía el hebreo, ya me diréis hoy, es un rabino a toda máquina, y a lo mejor allí aún no lo tienen por rabino, porque se pasan toda la vida estudiando y nunca llegan a entender nada con tanta cultura y tanto estudio. Os dais cuenta. Y Nicolás, como todos los rabinos, dejemos a Nicolás, los demás rabinos, ¿qué están haciendo en Israel? Con el ejército que se carga a los palestinos. ¿Os dais cuenta? ¿Qué hizo la Iglesia Católica con Franco? Bajo palio, un señor que se cargó 1 millón de españoles. ¿Y qué hacen ahora con Pinochet? Dios es amor, y no tenéis que estar avergonzados de decir estas cosas a la gente. ¡Hablar claro! Le han dicho a María Hilda que aquí nosotros en Mallorca somos anarquistas. ¿Acaso Jesús de Nazaret no era anarquista? Dios mismo es anarquista. Claro que si ellos entienden por anarquista un terrorista que pone bombas por aquí y por allá, esto es otra cosa. Pero el espíritu es anarquista. ¿Quién ha puesto en el mundo las fronteras, nacionalidades, gobiernos, ejércitos? El que tiene a Cristo, el que tiene a Dios y trata de vivir en y con Dios, sobran las nacionalidades, los ejércitos, las cárceles, los gobiernos, y sobran las leyes humanas, y todo esto sobra. Por lo tanto, seamos anarquistas y con orgullo, pero de Dios. ¿Qué? No habléis todos juntos, ¿eh? Y, a ver, este mensaje a Nicolás, ¿dónde está? Esto no es para José, sino para hacer copias así como está esto. ¿Quién se atreve? Tú, mira, te llevas esto, Miguel. Ah, unas cuantas, no importa muchas. Enviaremos a Nicolás, pero como que sirve para enviar a otros rabinos y a sacerdotes católicos. Muy bien. Y aquí hay estos mensajes de la Iglesia Verdadera, esto también podéis cargar. Solamente son 1000 pesetas aquí, ¿no? Estamos en tiempos de rebaja, ¿no? ¿No? Ya ha pasado enero. 2x1. Ya. A dormir el kilo. Pues la rebaja de la rebaja. Joanne, ¿qué peste es fácil? ¿Enchuguda? ¿Eh? No. No es por aquí. María. Con, miren a Joan. Vos que ara jo vaig a dir, no està molt bé que jo pilla. Està més bé que ho diguin en aquest metge. Sí, però aquí està pitjor març, això. Eh? Però tu no la trobes més guapa. Ah, està guapíssima. Ho has entès? Sí. Està bueno. Sí, Pablo, com te veia de fer, Maria, no t'enfadis tu, eh? No, no m'enfadis. Un altre dia ja te diré que tu ets guapa. I a tots aquells que duen barba sempre els diré feos. I els que no duen barba també. Ja em rebuig. Allà, no, una pregunta. Com més avançat s'esperit, més llumes. Eh? S'esperit, com més avançat és, més llumes. No? Més llum? I més petit, com vol dir? Com un misto, jo. No cal fer res. No oblidis per això de lluny del misto. Perquè una vegada un jovenet com aquests, me va dir... Sí, me va dir, jo començo a comprendre el que tu me vols dir, això del llum. Diu, perquè l'altre dia era a dins del Teatre Balear, però això ja ha plegut, eh? Perquè en el Teatre Balear feien cine aleshores, ara hi ha un bingo. Sí, heu estat dins del Teatre Balear. És molt gran, com el líric. Mira. Diu, i jo pensava, no tenia una quietat. Si ara és tot això fos, si tinguin lluny d'un mapellà, tot fos. Hi ha un tipus que fuma i encén el metgero a un misto. Claro, si aquí hi ha 3.000 o 4.000 persones segures, tots veuran el misto. Jo vaig dir, caramba, tu, d'on tret això? Diu, no, jo estava pensant, una verdad com una catedral, i només una llamaradeta d'un misto il·lumina, és a dir, que tota aquella gent la veu, clar que sí, no importa incendiar un bosc perquè te vegi. N'hi ha que incendien més bosc. Perquè aquest bon senyor, i no m'agrada criticar, però hem de dir les veritats, les hem d'exposar. Aquest bon senyor que mos surt per la tele. Amb el fila. El papa. I que vagi un puesto a l'altre. Se llueix en terra per besar la terra. El jaf un ninet. I el passa. Això és encendre massa la llamarada. I això no se faix. Vosotros sois la luz del mundo, però no un incendi tonto, hipòcrita, fals. No es pleix un pot. Ja, bueno. Perquè a ningú te'n fan qualcuna de vegades, aquesta mateixa de davallar, i l'altre dia a Magdalena va de davallar, però era devia ser un reportatge retreçat, així de... I a Magdalena, clar, un treu qualcuna de vegades, no mira, ja hi haurà! Clar, davallava de l'avió de la xaleta, que sí que no va caure, però, com que va passar... Havia de morros en terra. No va caure, però... Tenia ganes de passar al front de la terra, no? Però eren els moments que salia el Brit Dance a la luna. I això era una fantasia, eh? Sí, gata, ¿no? El Papa quiso hacer una fantasía y casi se pisó la camilla.